1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando. No. Dos, tres. Concursos que tendríamos que hacer para que se requieran para cumplirlos de manera eficaz y desarrollar soluciones colaborativas para los retos que se presenten en la escuela y la zona. Estos serían los acciones que hemos manejado. Y ya bueno, vamos a la conclusión. Como resultado de la investigación estadística presentada, es posible concluir que existe una relación entre los tres sectores manejamos norte, centro y sur, y que han llegado al mismo nivel de logro en cuanto a acciones de la otra mejora. Obviamente cada centro escolar con sus diferentes maneras, porque cada contexto es diferente obviamente, y cada consejo por lo mismo encontrará a partir de su saber y experiencia la manera más adecuada para cumplir sus metas y desarrollar una planeación práctica y precisa en el cual se vea reflejado las acciones que de cada centro se plantean. Destacando que el Departamento de Educación Inicial fortalece los procesos para el acompañamiento y seguimiento de los centros escolares a través de diversas acciones como la visita personal de custodia técnico-pedagógica, las bitácoras que se han realizado durante las acciones del mes y el proceso que se está llevando a cabo, o sea, estar monitoreando todo eso. Gracias. La maestra de educación inicial acaba de demostrarnos como lo que compete a su nivel, algo que desde lo inicial, si percibimos que lo inicial es la base del aprendizaje del cual estamos en el proceso, en los demás niveles, en determinados momentos, Esta actividad de consejos nos arroja una información importante porque conocemos cómo es que está trabajando educación inicial. A mí me gustaría que nos ampliara un poquito más sobre las características, por si algunos no conocemos, cómo trabaja educación inicial y qué tipo de personal atiende para tener una visión más completa e ir encadenando las situaciones en las que vamos a ir trabajando. Sí, nosotros trabajamos con niños de 45 días de nacido. La ley nos marca que es a los 3 años, pero sin embargo damos atención también a preescolar. Entonces también de alguna manera tenemos que estar empapadas y conociendo un poco lo que es educación preescolar para atender a esos niños que manejamos en preescolar 1, 2 y 3. En la currícula que manejamos para los niños de inicial propiamente, que son en lactantes y maternales, esas áreas se divide, tenemos una currícula del modelo de atención integral. Este está diseñado desde la Secretaría de Educación Pública y es el que regula en todos los centros de toda la República. Y bueno, aún de que nosotros trabajamos con la guía de preescolar, porque bueno, ya al final ya la manejaron como inicial preescolar, hacemos los ajustes pertinentes para contextualizarla a las necesidades que nosotros tenemos en cada centro de desarrollo infantil. Ahí, bueno, hay figuras que nos manejamos como agentes educativos, porque se toma en cuenta desde que el niño aprende de con quién está en vinculación y que como agente educativo puede denominar de la gente el personal administrativo como propiamente quien está en el aula directamente interactuando con él, que son las maestras de apoyo. A veces hay personal administrativo que hace función como apoyo docente a la educadora titular. siempre hay una educadora titular al frente, que es la que lleva la planeación didáctica de las actividades, y bueno, está dividida en ámbitos de interacción. Son tres, es parecido a las competencias que maneja preescolar, solo que ubicadas a los contextos donde estamos dando la importancia a la plasticidad cerebral, al apego, a las interacciones, todo lo que manejamos en las diferentes etapas de los lactantes y maternos. Esta conversación que nos hizo la maestra es muy interesante porque vamos viendo lo que es en esencia la articulación. Cómo ella insiste en cómo está articulándose, en un momento se da de que manejan los materiales de preescolar, ¿sí? Entonces esta articulación es lo que nos va mostrando cómo es que los demás niveles a veces perdemos esta articulación y desconocemos lo que antecede para darle esa continuidad, de la cual a veces al cortarse esa continuidad es lo que a veces ha obstaculizado el proceso de desarrollo de aprendizaje de los alumnos, y a veces hacemos más difícil este proceso de enseñanza-aprendizaje. Le vamos a pedir al siguiente participante que nos haga favor de ocupar el espacio para que nos exponga su material y la vinculación que ellos traen sobre el plan de acción y el informe de la séptima sesión. Son parciales y escasas en la mayoría sobre el reconocimiento de el uso del tiempo escolar como un elemento fundamental para alcanzar el logro de los objetivos. Una cosa muy particular que sucedió en la reunión que hubo del consejo, todos analizaron, empezaron a hacer ese comparativo en calendario, pero sin embargo no consideraban mucho los días que no habían trabajado. Ellos decían, no, es que si lo recuperamos, aunque haya sido reunión sindical, aunque haya sido una kermés, ellos no lo consideran como tal. Entonces, para ellos solamente vieron algunos puntos y en su mayoría se reflejaba que habían cumplido al 100%, inclusive que lo habían rebasado la mayoría de funcionarios. Pero analizando realmente, nos damos cuenta que no. Y muchos podían interpretar muy poco más bien, pudieron interpretar algunos realmente qué es el uso que tuvo el tiempo. Y lo analizaron en cuanto viendo hacia lo demás y a lo que era el colectivo en general, mandó sus propias prácticas. Y ahí mencionaba dentro de la guía que tenían que considerar mucho en aquellas escuelas que eran las herramientas de observación de clase que el supervisor les pudo haber realizado. Entonces, realmente, pues, en nuestro caso, por ejemplo, el nivel, pues bueno, estamos en cumplir la meta del 100% de supervisores capacitados en esta parte. Y con esta herramienta les va a dar esto que les pedía. Cuando el docente logra interpretar en qué consiste esta herramienta y por qué mi supervisor me va a observar, por qué me va a empezar a medir, y cuando le dé los resultados y puede identificar realmente cómo está su práctica docente, va a lograr interpretar eso que nos quiere abarcar la guía, porque realmente se están haciendo funciones administrativas, cómo están llegando a oportunidad. Y en el caso del colectivo docente, bueno, la mayoría del trabajo era participativo, pero con poca reflexión, y se distraen mucho en temáticas, problemáticas escolares, cuestiones muy particulares, a lo mejor de a veces de una docente, o se enfoca mucho a un niño y se olvidan de todo lo demás. Entonces sigue sucediendo eso. Se identifica mucho a una necesidad de fortalecimiento del liderazgo directivo. La mayoría de los observadores nos reflejan eso. Sigue siendo la figura directiva la clave del centro escolar, y si no está fortalecido no vamos a poder seguir avanzando. No hace las reflexiones oportunas en el momento que debe ser, no sigue haciendo esa invitación y esa reflexión a todos, solamente nos enfocamos a uno o dos docentes que son los que han estado siempre participando, y con ellos seguimos trabajando y nos olvidamos de los demás, y creemos que con eso se cumplió la sesión de usted. Entonces, sigue sucediendo. Escasa reflexión y valoración de uso efectivo del tiempo escolar que les permitiera tomar decisiones al colegio. Era lo que les mencionaba hace rato. O sea, realmente una reflexión del tiempo no se está haciendo, se hace superficialmente. Pero no tanto, nosotros no nos podemos buscar y analizar por qué realmente la maestra no logra identificar ese uso del tiempo. Y una de las cosas es desconocimiento. O sea, no sabe por dónde darle para poder identificar que efectivamente ella lo que hizo en sus actividades no era lo correcto, y por lo tanto los tiempos se perdieron. Y para esto tendríamos que llegar a planificar los centros, realmente si las actividades son académicas, cómo uso mis materiales, realmente cómo puedo identificar esos niños que no están involucrados. Entonces todo ese proceso es el que falta fortalecer. Pero para eso hay que fortalecer primero al supervisor, a ese directivo y cómo va la cadena. Pero siento que tan ahorita vamos muy atrás. Hay muchos estados que ya están muy avanzados en esta parte y nosotros no estamos con ellos. Dificultades en la mayoría de los colectivos para elegir el calendario escolar. Eso es algo que se vivió, yo creo que en todos los centros escolares. Hubo mucha desinformación, se guiaron mucho allá por cuestiones de redes. Yo les decía, no hacía mucho cuestionamiento, les decía, ¿saben qué? Lean y decidan, y realmente sean reflexivos en su colectivo y tomen lo mejor para ustedes, ¿no? Porque realmente ese sí fue lo que se refleja en la guía de observación, que todo fue una gran dificultad y no pudieron tomar decisión. La sesión era para tomar decisiones y realmente sobre calendario escolar, pocos fueron los centros escolares que definieron qué calendario escolar. Pero no fue. y los acuerdos y compromisos para el cierre del ciclo escolar también en algunos casos se quedaron sin ninguno. Se les fue el tiempo, se fue más el debate entre la elección del calendario y no lograron cerrar realmente como pedía la guía, que programaran cómo iban a hacer los cierres escolares. Entonces, ese es otro punto de contacto. Eso es lo que hicimos dividir así, desde la parte de organización y más de la parte de contenidos. Y bueno, lo más relevante que observamos en esta parte de la sesión es la incertidumbre, que hubo mucha incertidumbre por el personal sobre las elecciones de calendario escolar. Ese fue el punto clave de esta sesión. La inquietud de qué va a pasar, de qué parte va a ser correcto, como también demás, eso es lo que sucedió. Y sobre todo, esto viene a arrojar la duda sobre el ajuste del tiempo escolar y la necesidad de mayor información sobre el horario escolar y la jornada laboral. Eso es muy particular de nuestro nivel, no sé qué haya pasado con ustedes, pero en el caso de nosotros como preescolar, originalmente el ciclo escolar lo iniciamos con 4 horas con el alumno. Posteriormente, en el transcurso del ciclo escolar, se regresa a 3 horas por indicaciones del Estado. Entonces, no estamos. Esta era la parte que, conforme la currícula, como marca el nuevo modelo educativo, no vamos a alcanzar a cubrir nuestro currículo si no logramos tener esas 4 horas. Entonces, como nosotros estamos en 3, es una duda y una incertidumbre de todo el personal de saber que me voy a ir con las 4 horas, me voy a ir con las 3 horas. ¿Cómo me voy a quedar? ¿Lo voy a marcar entre 8 a 1 o de 8 a 1 y cuarto? ¿Cómo me voy a ir con el alumno y cómo me voy a ir yo? Entonces, en nuestro caso del departamento de preescolar, ahí sí, esto es una inquietud de la base, el saber qué va a suceder para el siguiente ciclo escolar. Por lo tanto, surgía más esta duda, ¿qué es cómo? ¿Por qué calendario me voy? Porque posiblemente si me aumenta la jornada, un turno matutino vespertino no va a poder ampliar su horario y se tendrá que quedar con el 195, y si fuera diferente, entonces ahí sí tengo la posibilidad de hacerlo, o tendría que realizar algún ajuste para entrar más temprano, igual los vespertinos, y ponernos de acuerdo con la institución para poderlo manifestar al Estado de familia. Entonces, esa es una gran inquietud del nivel, porque todavía no saben cómo le van a definir para el siguiente ciclo escolar a los padres de familia y decirle a qué van a entrar ahí. Pues eso sí es algo que tendrá que ver el Estado cómo se va a definir. Por eso se manifiesta la inquietud. Hasta este momento nosotros le señalamos que seguimos con las 3 horas porque no tenemos ninguna indicación oficial. Mientras no nos lo den a conocer, pues seguimos igual. Sin embargo, no les podemos quitar esa incertidumbre porque saben que para poder cumplir nuestro programa necesitamos esas 4 horas. Y si no lo hacemos, pues estaremos en problemas de finalizar el ciclo. Otro de los puntos es que algunos colectivos lograron establecer estrategias para un mejor uso del tiempo escolar, pero realmente sí hubo, pero son pocos. Lo pusimos como quiera poner, porque sí se realizó en alguno de ellos. Dice, pero sin embargo no se concretaron los compromisos del colectivo. Esta parte de cerrar como colectivo realmente, ¿a qué me comprometo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a avanzar? No se define al final, no se cierra, se vuelven a quedar sin concretar realmente el objetivo final de esta estructura. O se ven esfuerzos aislados. Y bueno, después de realizar este proceso de la próxima sesión, nosotros tenemos 1.033 escuelas, de las cuales hasta este momento tenemos definidas solamente 50 escuelas que hicieron el 185 y 414 195, que es lo que nos ha llegado hasta este momento. A partir de ayer, que ya se dieron las recomendaciones de cómo tendrá que venir el acta, cómo tendrá que venir el oficio dirigido a quién, que era otra de las inquietudes y los horarios, pues bueno, ya van a empezar a mandar los oficios. Pero esto es lo que tenemos relacionado en este momento en el departamento. Y bueno, esto es lo que se vivía en la séptima sesión. Y dentro de las acciones que nosotros teníamos programadas dentro del plan de trabajo para estar apoyando y fortaleciendo esta parte del CETE, bueno, hemos realizado reuniones con asesores técnicos y apoyos técnicos para analizar el trabajo de asesoría al desarrollo de los procesos técnicos en zonas escolares. Y les voy a ser sincero, esta parte lo hemos realizado más con la zona centro, porque son los recursos que nos ha permitido y es donde tenemos la mayor cantidad de asesores. Nosotros municipios tenemos muy pocos, sin embargo nos manejamos por internet, por teléfono, y en algunos casos hemos asistido ya a sus regiones, pero han sido muy mínimas a comparación del seguimiento que le hemos dado a los asesores técnicos del Estado. Eso sí, hemos tenido reuniones periódicas, revisamos inclusive con ellos los planes de trabajo, y en el caso de las guías hacemos muchos comentarios de qué han vivido y se les da las recomendaciones pertinentes para que hagan intervenciones cuando es oportuno en la reunión del centro. Se han dado recomendaciones generales de electrónica a los observadores del Consejo en el Estado. Y bueno, se han realizado, quisimos poner esta de parte de del instrumento de observación de clase, porque nosotros lo hemos identificado como una parte central que va a lograr despegar al uso efectivo realmente de los procesos técnicos. Si no llegamos hasta allá, a esta parte de las herramientas de observación en clase, no nos va a dar una realidad y no nos va a permitir como supervisores hacer las mejores recomendaciones para los docentes. Entonces necesitamos fortalecer al supervisor y a su vez tendremos que hacerlo con el directivo y darle a conocer al docente cómo se le está evaluando para que él se dé cuenta y reconozca qué está sucediendo en su práctica y para dónde realmente pedir orientaciones sobre sus propias necesidades, pero para eso tiene que saber cómo. Ellos a veces creen que están haciendo lo correcto y hasta lo dicen bien convencidos. Por eso es importante tener un instrumento que avale que lo que le estamos diciendo no es porque yo lo diga, sino es algo que ya está científicamente comprobado y que hay unos estándares nacionales y que tendrán que regirse por eso mismo para establecer un parámetro de calidad del servicio. Entonces, esta parte es lo que nosotros hemos estado trabajando, donde se realizaron observación de clase a 1.078 educadoras. De 1.078 educadoras que tenemos, nosotros se han realizado solamente a 3.564 docentes de preescolar. Por parte de 9 asesores técnicos del departamento preescolar, 25 jefes de sector, 94 supervisoras y 4 supervisoras del guardia. Tengo esa cantidad solamente porque me falta cerrar con el 100%, que son otros 3 jefes de sector, y para llegar a 122 de supervisoras y las 6 supervisoras de guardia. Eso es lo que nos falta, de capacitar en una región de Matamoros. Con eso ya estaríamos cubriendo el 100% de capacitación de supervisores en herramientas de observación de clase. Esto fue con la finalidad de contar con información del uso efectivo del tiempo escolar, las actividades académicas, el empleo de materiales y la detección de alumnos en riesgo de exclusión. Eso nos permite el instrumento. Entonces nosotros consideramos como meta en este ciclo escolar dentro de nuestro plan de trabajo del departamento, era esta meta, ir cumpliendo por regiones de acuerdo a los recursos con esta capacitación. Entonces así lo estuvimos haciendo, estamos por cerrar. Sin embargo, en este momento los supervisores están en el proceso de certificación, porque para poderse certificar tendrán que realizar sus 20 prácticas, donde tendrán que revisarse. Si el maestro ya está listo, podrá realizar el otro proceso de capacitación a sus directivos. Entonces ellos, ya tenemos algunas regiones que están ya casi al 100% certificados, falta nada más revisión, y ellos al regreso al ciclo escolar estarán capacitando a sus directivos. Tenemos unas zonas que ya están capacitando en el proceso. Cuando tengamos eso, pues bueno, ya nos va a permitir poder interpretar y poder aplicar lo que nos maneja la guía, porque la guía ya todo nos está manejando en esta parte, para el manejo de esos tiempos, de la actividad, pues hay que reflexionar. Y bueno, se capacitó en la uso de observación de clase a los supervisores como parte del fortalecimiento del liderazgo académico, que eso es lo que se está rescatando. El liderazgo académico es a través de ese fortalecimiento. ¿Qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer? Bueno, se cuenta con información de cada una de las supervisiones escolares que va a permitir a los directivos y colectivos revisar en posteriores sesiones del Consejo Técnico Escolar, analizar y poner en marcha estrategias que permitan la optimización adecuada del tiempo, esos materiales, la detección, Entonces, esto que ya tenemos es un producto que nos va a permitir avanzar para el siguiente ciclo escolar. Porque las maestras ya van a tener la base de un diagnóstico de sus centros y saber con cada una de las educadoras por dónde tendrá que intervenir. Todavía no tienen ellas el 100% de visitas en sus centros escolares, sin embargo ya tienen un gran avance y lo estarán cumpliendo para el inicio del ciclo escolar. Consideramos que dentro de esta, la estrategia que nosotros teníamos es, bueno, ya vimos acompañamiento, estamos dialogando con los observadores, pero eso no funciona. ¿Sí? Apoyado, pero realmente el cambio lo vamos a obtener hasta que la base allá realmente comprenda en qué consiste y cómo lo tendrá que hacer. No vamos a poder avanzar si esta parte no se cumple. Y aún así, vienen las resistencias y las reflexiones, pero yo creo que sería un paso donde Tamaulipas tendrá que trabajar y tener al 100% de supervisores trabajando y teniendo esta misma visión para todos los niveles de estado. Esa sería una de las cosas. El nivel de preescolar acaba de puntualizar parte de la importancia del proceso para que se dé efectivo al entorno del tiempo, la utilización del tiempo efectivo en actividades de aprendizaje. Eso es muy importante, porque si bien, y tocó un punto también importante en esta parte, porque no es solamente hacer la distribución de los tiempos, sino estar consciente de que esas actividades tienen un impacto en el aprendizaje y no salirnos de lo que tenemos como objetivo. Algo que también resaltó mucho y que tenemos que llevar, que ya lo hemos empezado a detectar y lo vamos siguiendo en los otros niveles, se van dando cuenta conforme a la gradualidad de complejidad del nivel, nos vamos encontrando puntos que coinciden con los que ya nos hemos encontrado. Es la importancia de poder tener toda la oportunidad de expresar lo que han encontrado, cómo vamos, hacia dónde vamos y qué hemos logrado. Vamos a ceder la participación a nivel de primaria. Perdón, nada más, un punto importante. En el caso de las herramientas de observación de clase, ustedes saben que es una parte de las intervenciones nacionales, como es que la entonces, eso también está unido. En el caso de nosotros, nosotros también tenemos pendiente la mejor de cuatro, que es en cuanto a la evaluación para poder subir a CISAR, que sería con el toma de lectura, cálculo de estado y producción de México. En el caso del programa está diseñado en este momento, pero se supone que para octubre tenga que tener evaluación que se va a dar a los profesores desde esta institución. Entonces, es una de las cosas que ya estamos pendientes por tener, ¿no? También está capacitado. Pero en el caso de primaria, bueno, ellos ya tienen esas dos etapas. Ellos ya pudieron vivir en a lo mejor no el 100%, pero ellos ya pueden vivir esta parte de herramientas y de poder comparar, bueno, ok, yo ya hice la observación de clase con el supervisor, ahora yo ya tengo el resultado de mis alumnos, yo hago ese contraste y ahora puedo decidir, bueno, ¿por qué estaría con mis alumnos? ¿Qué está pasando con mi evaluación docente? Y ese es el fin de todos los instrumentos, que nos lleven al punto de tal manera que yo identifique. Porque se logra aprendizaje, no se está cansando del niño debido a que no tiene que estar administrado, de que realmente yo como docente no hice actividades académicas, observamos o estamos rescatando de la resistencia de esos cuerpos. Mejor no lo pudo haber dicho, maestra, en toda su presentación. Mientras el colectivo no tenga una conciencia de cuál es la visión de esos procesos, por más acciones que emprendamos, no estamos logrando nada, seguimos maquillando las cosas. Así de fácil. Nosotros vamos y hacemos una observación, venimos y recibimos un informe y esperamos que el informe del directivo de esa escuela la cual asistimos y las empatamos y verdaderamente no son para nada. Ahí está una asistencia aquí que por más esfuerzos que hagamos, si no hay ese liderazgo desde el profesor, como bien lo decía la maestra, la cadena de trabajo, no son eslabones que van a caer. Cada quien por su parte. parte, cada quien hace, hacemos como que cumplimos, seguimos la guía. O sea, ella tocó todos los puntos así, tal y cual son. Por eso anterior a ellos les decía, cada nivel va a ir tocando el punto que le corresponde, con esta lucha se adelantó un poquito al tocar el punto que primario, que es lo fuerte, lo del CISACO nos está dando esa actividad, y sí, preocupada ella en qué es lo que sigue en los alumnos, creo que manifiesta ese gran interés, pues funcione bien el consejo técnico y funcione con la efectividad y calidad que se requiere. Pero vamos a darle oportunidad a la maestra de primarias y vemos a ver qué rescatamos también de ahí y lo vamos enlazando con el centro técnico. Gracias, maestra. Primeramente, lo que he estado observando con respecto a los procesos que hemos vivenciado cada uno de los niveles, estoy de acuerdo con la maestra porque yo de alguna manera. Que le diera seguimiento a cada una de las entonces ese aspecto que nosotros se designó aquí es el que de alguna manera está orientando y está dándole apoyo teórico y metodológico para darle mayor eficacia a observar los textos a veces de aspecto técnico. Entonces, él es el que está en contacto y a ellos me entregan a mí las fotografías, lo analizo y lo plasmo lo que se me interesa. Pero lo más relevante que nosotros encontramos con los muchachos es este, que no se dio un análisis así muy profundo del uso del tiempo en el respecto a los muchachos. Y algunos colectivos, por así decirlo, por aquí traemos el dato de cuántos colectivos realmente por ahí mandamos el dato con los muchachos. De las 20 escuelas, 4 no nos informaron que se llevó a cabo la elección del calendario, como dejaron para después de una reunión antes de que tuvieran la manifestación, lo iban a elegir porque no llegaron a un acuerdo. 16 decidieron por 195 días sin ningún ajuste, o sea, ¿cómo jugamos por este y ya no estamos hasta cierto punto? Esta fue la apreciación que tuvieron la observación. Y por ahí 4 escuelas, parece usted que todavía están en duda, que van a elegir el de 175 días. Se van a ir por el de apoyar la modalidad para de las 3 opciones que les dan para poder elegir ellos en el tiempo que van a recuperar, apoyar a los alumnos que son candidatos a reprobación o que tienen alguna deficiencia en español y matemáticas, y esa es la modalidad que van a hacer. Entonces, por ahí nosotros creemos ver que lo más, obviamente, verán que ellos consideran lo del quizás como un apoyo que ya va hacia adelante para poder atender las necesidades que tienen las escuelas para que la aprendizaje de los alumnos o para las necesidades que tienen los alumnos para poder implementar nuevas estrategias para mejorar su práctica docente. La verdad es que somos uno de los niveles más grandes en muchos países de. Estamos abajo de la media, que las 20 escuelas de nosotros son de los niveles de nivel 100% matemática. Entonces tenemos un alto de bajos resultados en el caso de primarios, por eso no es justo para hacer la formación de nivel alto para poder apoyar a las escuelas que nos necesitan. Por eso elegimos las 20 escuelas con nivel bajo. Todas las 20 escuelas están en un 100% del nivel de nivel. Entonces, consideramos nosotros que lo más relevante es el texto y la duda sobre los ajustes, pues precisamente también sobre los tiempos. Por ejemplo, nosotros tenemos las escuelas de tiempo completo, de horario ampliado y las escuelas de los estudios, donde los cambios que en ese momento no se daban. Llamando a los profesores técnicos para que nosotros les tomemos, que bueno, lo único que pudimos aportar en ese momento para decirles es que, de acuerdo a la guía y a ver si hay visto que una escuela lleva 4 horas y media, que es la que lleva una escuela de horario regular, pues tenía que hacer el proceso que nos manejaban ahí del tiempo para que fueran 15 minutos. Pero ya si pasan más de esa hora, como el horario ampliado, que serían de 20 o más, como manejado por ahí en una importancia de estudiar, pues todo depende. Los maestros tuvieron muchas dudas con respecto a eso, y yo quiero pensar que por eso algunas escuelas pudieron quedar con las mujeres con respecto a los tiempos y decidieron esperar a poder elegir. Pero si de las 20 escuelas, creo que 4 van a ser tiempos. Esperemos que nosotros podamos orientarlos, ¿verdad? Porque la duda es grande, pues, y nosotros de alguna manera habrán resultados trabajaron en este, de dar alguna información de cómo lograron avanzar realmente a partir de esa aplicación digital, o si realmente los empleados no estuvo consciente sobre cómo usar los resultados y no avanzan en ese proceso, o no se ha resultado todavía en el cierre. Para poder dar un diagnóstico cómo nos encontramos. Pero sí, está en un proceso de trabajo, lo del CISAR, es un sistema donde se lleva de manera muy específica en las escuelas, y recordemos que las escuelas son muy celosas para soltar la evaluación, porque empiezan después a surgir comentarios de para qué quieren saber la evaluación de una escuela, para qué quieren. Entonces sí tendríamos que pensar muy bien como colectivo nosotros también, y ponernos en sintonía con la titulación y ver que tenga una finalidad, y que les quede muy claro a los docentes que esa información, una vez solicitada, va a ser con la finalidad de un diagnóstico, no para medir ni hacer comparaciones, porque es el mismo que se hace. ¿Sí? Muchas gracias. Y pedimos al nivel de secundaria, no sé con qué modalidad les gustaría empezar. ¿De secundaria? Especial. Ah, perdón. Especial, no. Disculpen. Vamos a hacer la excepción especial, yo me disculpo por haber mencionado las secundarias antes. Bueno, ya ellos involucrándose más, compartiendo más, y les ayudó mucho en las sesiones de escuelas de pares. Ahí, en la primera sesión, sí se sintieron muy cómodos, pero ya en la sexta, ya se involucraron más, llevaban material, compartieron, de hecho ya se sentaban por grupos, porque a veces en la cuarta sesión, ¿no? Y cada quien en su lugar, cada quien con su escuela, y sí les costó un poquito de trabajo. La mitad de trabajo, bueno, ya fue más de compartir. Ya ellos no estaban tanto con mi pareja, y sino ya compartían, ya era de manera general. Lo que caracterizó el trabajo colectivo del CEPE, solo siguen ubicaciones para el cual se ha formato, Lo que sí observamos fue que algunas escuelas llegaban con el material y algunos ya tenían, ya llevaban su trabajo hecho. Ya nada más lo que hacían era compartir y pues ir registrando lo que a ellos les pudiera servir para trabajarlo con sus alumnos. Eso sí lo notamos. Otras, bueno, llegaron y ahí empezaron a desarrollar lo que es la guía. Se tratan anécdotas así generales de escuelas. Sí, aquí ellos siempre trabajo, pero bueno, ponen más a los alumnos con los que ellos presentan más dificultades y pues ahí se van apoyando uno con otro para buscar estrategias para poder ayudar a alguien. En cuestión de liderazgo del director, bueno, no todos los directores, porque no sé, en un inicio veíamos que un maestro que ellos veían que era el más entusiasta o que pudiera desarrollar la guía, era el que elegía y el que le encargaba de hacerlo. Pero observando todo eso, lo que hicimos fue nuestro plan de acción fue trabajar con los supervisores primero. Se hizo una reunión con ellos y se trabajó respecto a esto, de cómo manejar la información, normatividades, todo se trabajó con ellos y posteriormente, esto se hizo aquí, posteriormente se planearon para trabajar con los directores, pero estos fueron en Laredo, Reynosa, Matamoros y después en Tampico, Madero, Mira, y bien, gracias a eso hemos visto un gran avance en cuestión de liderazgo del director, del supervisor y del director. Y si hemos tenido no un 100%, pero sí hemos tenido un gran avance en los directores en cuestión del manejo de cómo trabajar y cómo acercarse a su persona. En cuestión o retroalimentación de equipos como los docentes con el fin de promover la reflexión colectiva. Bueno, aquí, como ya lo comentaba, bueno, ya los docentes se involucran más, expresan más sus situaciones, sus problemáticas, comparten los materiales, estrategias. Sí se ha visto un gran avance, con los niños. Motiva a los maestros medios participativos para el diálogo y la toma de acuerdos. Sí, los directores que ya tomaron el control y que ellos están frente a los jefes, ellos ya involucran más o tratan de involucrar más a los maestros, de darles más confianza y de darles tiempo, claro, utilizando el poquito tiempo que hay para hacer las actividades. La relación de los resultados de los alumnos con los avances obtenidos, sí, aquí ellos, basándose en la punta de mejora que nos presentan, sí se ha visto estos resultados con los alumnos, porque, bueno, ellos, por ejemplo, se enfocaban con el curso en. Hay alumnos que están dejando de asistir a la escuela por ciertas situaciones. A lo mejor hubo un cambio especial que ya no les podía proporcionar la alimentación. Entonces ya los maestros están con los maestros de familia, haciendo actividades, quitando piedra. Entonces se volvió a retomar eso y ya empezaron otra vez a asistir los alumnos. Una escuela que reflexiona y toma decisiones. Aquí reflexionaron sobre la importancia del uso del tiempo en la aula y en la escuela. Aquí, cuando los maestros tuvieron que ver en el calendario las fechas en las que, bueno, primero vieron las actividades que desarrollaron ellos desde el momento que llegaba el alumno, del saludo, de todas las actividades que ellos realizan previas a las actividades de trabajo, entonces ellos empezaron a analizar qué actividades podían omitir o con qué otra actividad complementarían las actividades que iban a omitir. para optimizar el tiempo en el aula y durante el proceso de la instancia de escuela. Valorar críticamente lo visto en el tipo de clases, sí, pero como mencionaban algunos compañeros anteriores, aquí les costó un poquito de trabajo el hecho de decir, bueno, es que no lo trabajamos, porque aunque un día que ellos marcaron ahí, que tuvieron una viernes, ellos decían que fue de gran importancia, que a lo mejor no trabajaron algo planeado, el hecho de que un alumno que le cuesta trabajo, no sé, hablar o socializar, pues en la kermés tomó el micrófono, cantó con el karaoke, entonces ellos vieron todas las cosas que sacaron de ahí. Para ellos no fue como un día perdido, o sea, para ellos sacaron lo que los alumnos lograron de esa actividad. Entonces sí, como que no lo enfocaron muy bien, pero al final ellos optaron como compromiso de la escuela ver qué es lo que, a dónde sí pueden ellos asistir y a dónde no, para utilizar precisamente estos días, qué actividades están enfocadas a la enseñanza o qué actividades a ellos no les va a resultar algo a los alumnos para desarrollar alguna vida y optaron por cuando se les invite a porque la Secretaría haga una actividad que a ellos no les va a impactar, entonces no lo van a asistir. Bueno, en casos del colectivo puede ofrecer opiniones para que sean días efectivos de clase y se optimice el funcionamiento de la escuela y el cumplimiento del calendario escolar. Y también, por eso, el 93% estuvieron de acuerdo con el implementar esas actividades para poder utilizar el tiempo de funcionalidad. Se practicaron y cómo son los equipos de las clases y ellos tienen todas las actividades que realizan en su jornada laboral, escolar y dentro del aula, y revisaron el tiempo aproximado que invierten en cada una de ellas y fueron cuando ellos decidieron quitar las actividades o no sé, implementar otras que pudieran innovar para poder llevar a cabo la optimización de tiempo. Compartieron con sus compañeros, sí, compartieron, hubo mucha participación de los maestros al principio de las visitas que nosotros realizamos, no lo veíamos así. Es más, hasta nos querían entrar como que se ponían, no sé, nerviosos, se sentían un poco incómodos, ahorita no lo veías. Y es diferentísimo saber estar. ¿Aumentaron las propuestas y estrategias para lograr actividades que sean efectivas y optimizar el tiempo? Sí, en base a lo que ellos planearon, lo que ellos pudieron registrar, a que ellos se dieron cuenta qué actividades estaban distrayendo o qué actividades no les estaban sirviendo mucho a contar y quitar el tiempo. Entonces, ahí se pusieron ellos de acuerdo y ya crearon sus nuevas estrategias. Establecieron acuerdos de propuestas que pueden llevar a cabo en el siguiente ciclo escolar para cumplimiento del tiempo escolar en el logro de los aprendizajes de los alumnos, sí, un 75%, en forma total, parcialmente un 21% y un 4% no obtenido. Bueno, la elección de un calendario escolar aquí sí surgieron muchas dudas en esta cuestión, porque no todas nuestras escuelas, hay maestros que tienen doble clase, entonces trabajan en el turno matutino, en un campi, van a una USAER en el turno despertino, entonces no podían, algunas escuelas no podían implementar el curso de ampliar la jornada en cuestión de tiempo. Y bueno, otras pues con el temor de que pues qué va a pasar, ya no vamos a tener vacaciones, tenían mucha incertidumbre en esta cuestión. Solamente de los que se implementaron, 7 escuelas optaron por implementar el 185, 6 escuelas van a ampliar su jornada en cuestión cuestión de tiempo y solamente una escuela va a implementar al término del ciclo escolar como una modalidad de trabajo involucrando pues, a los alumnos, nuestros alumnos que todos presentan discapacidad, los que están un poquito más, por debajo del promedio que tienen. Con ellos van a trabajar y van a trabajar también involucrando a los padres de familia. Porque falta mucho el apoyo de los papás. Esa es una de las cuestiones que ellos conocen mucho, el apoyo del papá, el estar ahí presente o el apoyar al maestro en cuestión de algunas actitudes o habilidades de los alumnos que ellos quieran, pues también trabajan en casa. Todo personal considera pertinente de acuerdo con sus condiciones específicas y contexto cultural. Geográfico, sí, ellos chocaron mucho eso en el tipo de sí, el cambio en la, pues comedor o así, o sea, que estuviera 100% seguro para poder trabajar en esta modalidad y bueno, nada más un importante que decidió trabajar, sí. Reflexionaron sobre los aspectos con sus que son susceptibles de la valoración para la autorización de 85 días, sí, y algunos casos se quedaron, no decidieron en el 7 que calendario de aquí precisamente, porque pues tenían, aparte tenían de duda y pues, temor, necesitaban ver, platicarlo con los padres de familia para ver si ellos aceptaban. Y ya posteriormente empezaron en el departamento y bueno, en general optaron por el 195 días. Los 10 objetivos de clase, bueno, aquí recuperaron la información acerca de la sustitución de los 10 objetivos de clase y la relacionada con las propias. Bueno, aquí al analizar ellos los tiempos que no se trabajó, sí, en un 96% sí localizaron esos días y sí supieron ellos cuáles días no se trabajó. Realmente no se enfocó en nada en cuestiones de académicas, pero bueno, ya ellos lo expresaron de otra manera y lo ganaron. Consideran las reflexiones hechas en el inicio de la sesión, así como la información compartida para tomar en colectivo los acuerdos y compromisos, sí, lo analizaron, discutieron al respecto y tomaron sus decisiones para optimizar. Realizaron análisis y analizaron el procedimiento de la solicitud de los ajustes de calendario, sí se hizo el análisis. No todos decidieron en este momento poder repetir y algunos decidieron que sí era óptimo el 175 y implementando el ajuste de bueno, y aquí como el cierre, lo que no debe faltar en esta última sesión del ICT, el colectivo analizó y gestionó la información del apartado como el cierre del ciclo escolar, un 96% de su totalidad así lo realizó y un 4% bueno, sí hubo como se enfocaron mucho lo que fue el calendario, el analizarlo y tenían muchas dudas, tenían mucha incertidumbre, entonces no todos concluyeron con las actividades y aparte pues no todos decidieron en ese momento. Sobre la organización de los compromisos iniciales de cara a la octava sesión ordinaria del CETI y del cierre del ciclo escolar, sí, es de un 93%, el otro por ciento, bueno, pues no concluyeron con este punto. Bueno, y aquí lo que fue lo más relevante de la observación del CETI es que pues, se llevó a cabo un clima de aprendizaje, compromiso, comida y convivencia. Y al realizar el análisis del calendario escolar, los docentes reflexionaron acerca de los días que realizaron otras actividades, haciendo un conteo real de los días de clase. y considerando no participar en algunas convocatorias de atribución de la zona. El análisis del calendario de esos 1.105 días y 195 días platicaron, analizaron y pues en su mayoría, 54 escuelas optaron por elegir el de 195. Solamente una escuela, un CAM, ellos optaron por hacer el cambio de sede porque así convenía a ese CAM, nada más uno hizo el cambio de sede. Y bueno, el director en conjunto con su colectivo docente pudo reflexionar sobre los desafectivos en clase y diseñaron estrategias para mejorar los aprendizajes de sus alumnos y a su vez reflexionaron sobre la toma de decisiones de la dirección del calendario para el ciclo 2017-18 y por último se organizaron para las actividades que van a realizar durante la clase. Gracias, Alma. Gracias. Buenos días, compañeros. Gracias por estar aquí. Yo sé que ya les dieron un recibimiento y sus palabras de bienvenida. Qué mejor que con nuestro coordinador académico, el profesor Omar. Estamos en reuniones. Sabemos que estamos convocados aquí. Mi interés es estar aquí. Yo con cada enlace de nosotros de la coordinación. Tiene que hacer una tarjeta de lo que yo me he perdido aquí, de las inquietudes. Y en esta semana, que la próxima que viene, me voy a dar la oportunidad para informarles sobre el seguimiento de la séptima sesión de los consejos técnicos escolares de la dirección de secundaria. Sabemos que pues de ahí están las tres modalidades, dependen de las tres modalidades técnicas, de las secundarias. Secundarias generales. Sí. Aquí nada más para hacer un panorama general, 505 escuelas en educación secundaria, atendidas por 11.000, cerca de 11.400 docentes y 69 supervisores, 69 supervisiones escolares. Todo esto atiende a una población de cerca de 169.400 alumnos en educación secundaria. Entonces, digo estos datos porque 169.000 alumnos son muchísimas personas que están en la etapa más difícil que es la adolescencia. En los años que están en educación secundaria es una de las etapas en donde necesitan muchísimo apoyo por parte de nosotros como autoridades, como maestros, como directivos, ¿verdad? Y todos, sabemos que todos estamos poniendo el granito de arena, como dijo la maestra por ahí, desde nuestra trinchera, para poder alcanzar ese anhelado mejora del logro educativo en nuestro estado. Aquí nada más, la forma de trabajar de la Dirección de Educación Secundaria, tenemos múltiples ocupaciones, múltiples acciones, trabajos que realizar, concursos, etcétera, organizar todo eso, con el apoyo de las mesas técnicas, claro. Lo que se hizo en esta séptima sesión fue lo siguiente, dice, con la finalidad de conocer el seguimiento correspondiente de la séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, en el cumplimiento con los propósitos que se debieron lograr en el desarrollo de la sesión en mención, existe un seguimiento por parte del personal de las mesas técnico-pedagógicas para la observación de los consejos técnicos escolares. Dado esto a conocer, porque hay escuelas muestra estatal y muestra nacional, que las mesas técnicas ahí se organizan y mandan a las personas a que acudan a observar el desarrollo de los ejes en estos centros de trabajo. No voy a profundizar mucho en esto porque las modalidades también van a proporcionar esos datos. También se realizó un monitoreo por medio de llamadas a algunos supervisores, esto por indicación del maestro, ¿verdad?, del director de secundaria, para checar esto, para ofrecerles el apoyo que se necesita para el desarrollo de las actividades de la sesión. Y se solicitó informe de las tres modalidades sobre incidencias o se solicita, ¿verdad?, en cada una de las sesiones, no nada más en la séptima, sobre incidencia y acciones relevantes de la sesión. En este apartado, quiero comentar que se mandó un documento por parte del maestro en donde había que sensibilizar a los supervisores escolares para que analizaran bien los lineamientos para la elección del calendario escolar. Porque yo les voy a ser sincero, muchas escuelas no lo analizaron, nada más se vieron 185 porque vamos a salir más temprano, o 195 para salir igual, ¿sí? Pero no se analizaron los lineamientos que nos mandaron por ahí de la coordinación. Mandaron ese documento, mandaron algo, ¿verdad, ustedes? Uh-huh. Y no se analizaron. Algunas escuelas sí, los conocemos, tenemos los caballitos de batalla en las tres modalidades, y hay directivos que sí se profundizan en esa temática. Un documento que se mandó, les decía, para sensibilizar a los supervisores, a los directores, en este caso por medio de los departamentos, para el proyecto que está en puerta, que es la escuela de verano, y realmente usar el tiempo efectivo con los alumnos para alcanzar este logro de aprendizaje. No profundizo más preguntas que tenía por ahí la maestra, pero sí son muchas, muchísimas preguntas que sí están haciendo al nivel, a las modalidades, sobre el desarrollo de este proyecto que hay. ¿Verdad? Vamos a la próxima. Ahí hay otra. Ahí está. Las acciones que se realizaron por parte de directores de secundarias, se sensibilizó a los profesores, directores y docentes también, algunos, no todos, y a los supervisores, y se les mandó todas las supervisiones, la circular, el documento de la séptima sesión y los lineamientos acerca de la elección del calendario para brindar más tiempo efectivo en clase con los alumnos. Además, sensibilizar sobre el proyecto educativo Escuela de Verano Tamaulipeca, sobre el impacto de elevar el aprendizaje de los alumnos en Tamaulipas. Esto derivado de una relación de escuelas que venía por ahí, que estaban en los niveles de logro 1 y 2, por así decirlo, la mayoría. Entonces, estas son las acciones que se están desarrollando por parte de la dirección de secundaria, y que bueno, sin esto, sin nuestros trabajos que nosotros presentamos a ustedes, no pudiéramos echar a andar sin la ayuda de las mesas técnicas, que son los que conocen el contexto, y que uno también, pero bueno, ellos tienen el trabajo específico de cada una de sus modalidades. Y bueno, pues a continuación, ahí vamos a dejarle el espacio a cada una de las modalidades para que pasen a presentar el trabajo. Gracias, maestro. ¿Con qué modalidades queremos iniciar? ¿Generales? Sí. Presidente, maestro, para que nos presente lo de secundarias generales, pero decía el maestro Pedro, pues tienen sus tres modalidades. Qué bueno que el maestro Pedro hace un preámbulo de lo que es el nivel de manera general, para de ahí ver lo que tienen ellos, la tarea de articular sus tres modalidades para presentar sus problemáticas y sus intereses y necesidades. Es muy importante conocer al interior del nivel de secundaria cómo trabajan las tres modalidades. Posteriormente se implementaron se amplió la muestra a 7 escuelas más, que son las que estamos trabajando por parte de la mesa técnica. Nosotros estamos asistiendo a esas escuelas, que son 2 de la zona 5, 2 de la zona 4 y 3 de la zona 14. Entonces estamos asistiendo a esas escuelas como calidad de observadores y después, posteriormente, realizamos un informe. Y también cuando llegamos a nuestro centro de trabajo, analizamos la información ahí en colectivo, todos los asesores técnicos, para ver qué es lo que se está haciendo en los colectivos. Bueno, nosotros analizamos las encuestas, que son las encuestas de los observadores, las encuestas que se aplican a directivos, a supervisores, directivos y docentes. Hicimos un análisis desde la tercera sesión, que fue cuando empezamos con estas reuniones, tercera, cuarta hasta la séptima. Y nos encontramos que está muy, muy parecido, o sea, todo coincide de acuerdo a lo que nos alojan estas encuestas. En cuanto a la organización de la sesión, nos dicen que siempre se cumple totalmente con todo el horario de trabajo. De acuerdo a las encuestas que nos presentan a nosotros, los observadores, los supervisores, los directivos, se cumple totalmente con todo el horario de trabajo. Se tiene preparado desde que inicia, desde antes de la sesión, los materiales. Todas las escuelas utilizan todas las actividades que vienen ahí, que se marcan lo que es en la guía, y que los docentes totalmente o parcialmente asisten a lo que son los consejos técnicos escolares. En cuanto al liderazgo directivo, también continuamos. Nos dicen que la mayoría de los directores están al frente o están coordinando estas sesiones, pero no hay una retroalimentación, no motivan a los docentes a la reflexión de este mismo desarrollo de la guía. También en cuanto a los aprendizajes, el aprendizaje entre escuelas, en cuanto a esta estrategia o esta modalidad, como también nos dicen que sí se exponen las problemáticas, cada escuela expone su problemática, pero al final en ocasiones no se llegan a acuerdos o no se identifican las similitudes y las diferencias de esas problemáticas en cuanto a las dos escuelas que se han reunido. Y en cuanto al trabajo en colectivos, nos dicen que son pocos los docentes que participan, pero que no hay no comparten estrategias, no comparten su forma de trabajo, experiencias exitosas, no sé qué hace falta, ese como que haya esa vinculación ahí para que realmente se dé un trabajo en equipo, un trabajo en colectivo. Bueno, esto es muy en general. De hecho, en todas las sesiones, en todas las encuestas, desde la tercera sesión hasta la séptima, de lo que nos dicen o nos arrojan las encuestas. Pero de que por ejemplo, en general nuestras escuelas participan en el reconocimiento de los avances, que en general ven la guía, pero la ven de manera muy, muy rápida y no se muy superficial y no se detiene a hacer un análisis más profundo. La mayoría de los directivos sí asumen su responsabilidad de coordinar, pero ahí les falta lo que decíamos en cuanto a asumir su compromiso y en cuanto a orientar, a motivar, a retroalimentar todo lo que se está abordando. Los maestros, en cuanto a la asistencia, la puntualidad, ahí también hace falta mucho compromiso y la participación de todo el colectivo, tanto docentes, pero también asistentes educativos, personal de orientación educativa, que también se involucren, porque son, como lo dicen los lineamientos, son personas que están directamente en contacto con los alumnos y que también contribuyen al aprendizaje de los mismos. Bueno, en cuanto al colectivo docente, sí hay avances, sí presentan evidencias, pero bueno, también falta que haya más participación, lo que es una mayoría, casi siempre son los mismos los que participan, los que opinan, y hace falta que reflexionen más, porque a veces hacen comentarios que están fuera de los temas que se están abordando. Y pues también se generan acuerdos, pero en ocasiones lo que nos dicen es que no se les dan seguimiento a esos acuerdos. Entonces ahí falta sí darle más seguimiento a esos acuerdos y vincularlos con lo que es la ruta de mejora. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos observado, se realizaron acciones, se llevaron a cabo acciones, se implementaron acciones, primeramente por parte de la mesa técnica de la certificatura. Se realizaron sugerencias y dando un oficio a las supervisiones escolares sobre que las escuelas a su cargo retomen los artículos, ciertos artículos en los que ahí se está fallando, de los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. El artículo 4, donde nos habla de la presidencia del consejo técnico, ahí es para fortalecer lo que es el liderazgo de los directivos. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, a lo mejor la mayoría sí está al frente, pero no está coordinando con los que deben. Ahí sí me permite decir. Sí. Ahí estamos hablando de las acciones implementadas de la mesa técnica. Como ya lo menciona la maestra, nosotros por parte de la subprefectura asistimos a 7 escuelas precisamente porque, como ya contrastamos con lo que nos envían en las guías de observaciones y recuperando la información, pues como al principio lo decían, no coincide. O sea, yo como docente, director y supervisor, pues no voy a hacer quedar mal ni a mi zona, ni a mi escuela, ni a mi director. Entonces, en esa asistencia que nosotros tenemos, pues esa información pudiera ser un poco más objetiva sobre lo que en realidad está pasando al interior del CETE, y nos damos cuenta de lo que habla la presidencia del CETE. O sea, el director ahí está, ¿verdad?, sentado, pero él coordinó los trabajos, pero no preside, simplemente coordina, no lleva esa batuta de líder al frente de un colectivo para ir, ahora sí que dirigiendo la sesión o los trabajos, y sencillamente pues ahí está sentado, ¿verdad? Entonces, el colectivo pues no toma con esa responsabilidad la asistencia, menos la permanencia, solamente va para un pase de lista y ya, cuando tiene oportunidad se retira. Y nosotros hemos hablado con el colectivo, si ellos hacen lo mismo al interior del salón, si le permiten llegar al alumno cuando él quiera, o retirarse cuando él quiera, o hacer lo que él quiera, porque nos damos cuenta de que están con el Face, están tomándose la selfie para subir la Face, de que están presentes en el CETE. Están atendiendo otros asuntos menos lo que debería, ¿verdad? Entonces, y es precisamente ahí donde hemos hablado con los supervisores de que ellos mismos, como supervisores, retomen algunos puntos importantes acerca de los lineamientos del CETE, que no lo decimos nosotros, lo dice algo que ya está normado. Entonces, si ellos hicieran ese trabajo y si ellos al interior de sus colectivos lo hicieran al inicio de cada sesión de CETE, de retomar la importancia de la presencia de cada uno de ellos ahí para la toma de decisiones, pues otra cosa sería, ¿verdad? Pero estamos fallando en muchas cosas y el colectivo no le da la importancia desde que ve que el director no está al frente. Entonces, nos dimos a la tarea nosotros pues de girar una recomendación a los supervisores sobre estos cuatro artículos importantes, ¿verdad? Con el colectivo. Posterior a eso, y tomando una escuela donde de verdad ya era premiante la asistencia pues, de autoridades jerárquicas más arriba, que en realidad vieran que lo que estábamos informando era cierto y que no solamente a través de un informe de ellos de que todo estaba bien, la maestra Zoraida estuvo bien acompañarnos y darse cuenta de efectivamente lo que está sucediendo en uno de los ejes de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ella platicó con el colectivo, le hizo la importancia. Desde que llegaron los 62, de 162, se quedaron, o sea, permanecieron los 62 en esa sesión. Y eso porque alguien les dijo que íbamos a ir. Y esa fue la sexta sesión. Para la séptima, o sea, la anterior, ya fueron menos otra vez. Y lo más grave, o sea, de repito le vamos a platicar lo que sucede ahí. Entonces, son acciones que nosotros desde la mesa técnica, en la medida que nuestra autoridad no lo permite, y hacemos ese tipo de recomendaciones al supervisor, que es quien está al pendiente